Ya estamos recibiendo a Martín Andrada de la Departamental de Paysandú del 26 de marzo, perdón, 26 de marzo, Unidad Popular. Martín, previo a la venida mañana al plenario del 26, buen día. Buenos días, compañero, saludo a la radio y a la audiencia. Te agarramos trabajando, pero te robamos unos minutos para que cuentes sobre la preparación de la participación de la Departamental Paysandú y otras zonas de ahí, de lo que sería una regional norte, digamos, en este plenario que inicialmente estaba planteado como metropolitano, pero que, bueno, ustedes están teniendo la posibilidad de participar. Sí, acá de Paysandú, ya de hace un par de semanas estábamos organizando la llegada al plenario, ¿verdad? Vamos en una combi, jóvenes y uno, y parte de la dirección del 26 de marzo de acá de Paysandú. Un total de 11 compañeros que vamos a estar arribando a Montevideo más o menos a las 11. Y sabemos que también compañeros de Salto van a estar ahí, compañeros jóvenes de Tacuarembó, así que bueno, va a ser una linda jornada, ¿verdad?, para compartir la experiencia, para compartir un balance, para proyectarnos, ¿verdad?, que en eso estamos trabajando, que no nos hemos descansado. Estuvimos trabajando los balances, estuvimos trabajando también ¿Cómo presentarnos para el futuro, ¿verdad? Precisamente, Martín, adelantanos, ¿qué han estado viendo a modo de balance del trabajo de ustedes? Bueno, nosotros creemos que como todos los compañeros y todas las organizaciones integrantes de la Unidad Popular y el 26 de marzo, estuvimos dando lo más que pudieron, más que pudimos, trabajamos en distintos sectores, ¿verdad? Acá en Paysandú, la inclusión en la sociedad es variada. No llegamos a los resultados que queríamos tener. Sí mantuvimos la votación de las elecciones pasadas, se creció en votantes del 26 en casi 100 votos. Entonces, si bien no es positivo, también esto deja algo de experiencia para, bueno, sin duda que debe haber que corregir algunos errores, saber que tenemos que desarrollar más fuerza, ¿verdad?, más trabajo, y para eso tenemos que incorporar más compañeros y formar más compañeros, ¿verdad? Creemos que nosotros, si bien hemos incorporado compañeros a la militancia, debemos tener después la otra parte, la formación, ¿verdad?, para formar ese cuadro político que va a tener que llegar en el barrio, que va a ser referente en los lugares de trabajo, de estudiantes, y bueno, para eso queremos estar presentes para los próximos trabajos que se tengan que estar realizando, ¿verdad? Ustedes mantuvieron la votación de la elección anterior, del 2014, promedialmente. ¿Cómo se logró eso? Y yo creo que, bueno, con trabajo. Nosotros venimos desarrollando en la parte social con compañeros, tenemos la fábrica, yo qué sé. Nosotros decimos que todo lo que se había planteado lo hicimos en mayor o menor medida, ¿no? Todo lo que planteó la dirección, póngale en el tema social, en el tema de la línea política, de cómo llegar, todas esas cosas lo desarrollamos. Sin duda que faltó más, faltó brazo, faltó que más compañeros incorporar. Si bien nosotros al lado de las elecciones pasadas sumamos compañeros, pero eso se ve que no alcanza, una elección bastante atípica, donde corrió mucho el tema del miedo, se venía a la derecha, nosotros estamos seguros que perdimos un caudal de votos anteriores, en la base de la votación de las elecciones pasadas, una importante cantidad de votos creo que se fueron para, volvieron al Frente Amplio, algunos otros capaz a otro partido, pero más bien con ese temor que se sembró, la base que teníamos del 2014, muchos compañeros, muchos votantes, estamos seguros que volvieron a respaldar a la fuerza oficialista, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero con la llegada de la incorporación de compañeros nuevos y ese trabajo que se dio en los últimos tiempos, después de las internas, creo que suplió eso, ¿no? Esa diferencia. Pero bueno, hubiese sido bueno haber crecido, ¿verdad? Y haber llegado al objetivo que estaba planteado. Pero bueno, eso será cuestión de hacer algún otro balance más preciso, más ajustado, junto con los compañeros, ¿verdad? Que estaremos llegando allá y ver a ver cuáles son las realidades que nos chocamos para no haber crecido, ¿verdad? Claro. ¿Y qué han visto de esta última etapa? ¿Cómo han vivido ustedes desde Paysandú y desde el litoral esta última etapa de balotaje, los intentos de presión hacia sectores de identificados con Unidad Popular para acompañar al Frente Amplio, las expectativas de que se acompañara en ese sentido y las acusaciones de que la izquierda identificada con sectores de la Unidad Popular no acompañaran? ¿Cómo lo manejaron con la gente ustedes? Nosotros, si bien teníamos la posición de algunos sectores de la Unidad Popular, y nosotros más bien el 26 de marzo, en la instancia que tuvimos, que fueron bastante en la prensa, ¿verdad?, en la televisión, que nos acudieron a nosotros para justamente posicionarnos frente al balotaje, nosotros dejamos bien claro cuál era nuestra postura, ¿verdad? Eso que se repite en la radio, que Eduardo transmitía, bueno, eso nos sirvió mucho a nosotros para clarificar a la gente en decirle, bueno, que acá no había dos posiciones, no estaba el tema de oligarquía pueblo, sino que ahí había lo único que iba a pasar que distintos administradores, pero para este sistema, pero cambios reales para el pueblo trabajador, ¿verdad? Para el tema del medio ambiente, para el tema de lo que tienen que ver con el tema de los jubilados y todos esos temas que nos importan a los trabajadores y bueno, realmente lo que estamos pasando acá no reflejaba una perspectiva en cualquiera de las dos opciones que había. Entonces, de esa manera nosotros estuvimos la prensa viendo nuestra posición, ¿verdad? Mm. Si bien nosotros en algún momento decíamos que pedíamos el voto de confianza y algunos compañeros nos decían que bueno, que en la segunda vuelta podían estar votando el oficialismo, nosotros en una instancia dijimos que ellos hicieran lo que quisieran, pero necesitábamos para las parlamentarias el apoyo. Y bueno, más o menos ahí se fue desarrollando las cosas, pero con una posición clara de todos los compañeros de acá, de Unidad Popular, donde en cada lugar que estuvimos, dijimos que anulábamos el voto, ¿verdad? Bueno, para cerrar, ¿cómo te imaginás el trabajo, el camino a transitar ahora con un gobierno de coalición y con el Frente Amplio en la oposición? ¿Cómo se incorpora, cómo se convence a gente cuando el Frente Amplio va a jugar con un discurso digamos de izquierda siendo oposición, aunque por un lado los dirigentes están hablando de buscar, de tender puentes con un PIT-CNT también que se irá reubicando? Vos, como además de militante político con trayectoria de militancia sindical en los trabajadores del cuero, ¿cómo te imaginas el camino que debe transitarse? Hay una preocupación que tenemos algunos trabajadores, ¿verdad? Tema organizativo, en la organización social que no está movilizada, no se movilizó, se desarticuló, y para enfrentar todas estas situaciones debemos reconstruir todas estas organizaciones sociales, ¿verdad? Y sabiendo ya de antemano que primero estábamos hablando acá en la fábrica, uno de los temas que hablábamos de cómo se posicionaban unos días antes el PIT-CNT y aquellos representantes de senadores del Frente Amplio, ministerio, ¿no? El cuco era el cuco y la calle, y llegado el momento hasta aceptan lugares en el gobierno, se llaman de que son vicepresidente de PIT-CNT, que es una persona que se puede hablar, que es inteligente, bueno, no está, se ve que no está en juego o otras cosas que tratar de ello, de hablar de gobernabilidad, ¿no? Y Tabaré Vázquez también ha manifestado que es bueno la alternancia en el poder, así que va a ser cuestión de los trabajadores que analicemos todo esto y que nos podamos reagrupar, ¿verdad?, frente a los embates que va a venir, sin duda, en este caso de la calle, pero también veíamos cómo iba a venir la mano en el tema del ajuste, porque el ajuste sí o sí, la reforma de la seguridad social sí o sí. Ahora, yo escuchaba hoy de mañana la preocupación de los trabajadores de ANCAP, ¿verdad? Mm. Preocupado porque este gobierno, por las señales que ha dado, no quiere a la empresa, a la industria del cementera de ANCAP, pero yo creo que estamos diciendo nosotros que nunca la quiso ni el Frente Amplio, porque desde el 2012 hay un horno tirado, desmantelado, donde se perdieron todas las garantías, y recién ahora nos vamos a estar preocupando. Pero bueno, bienvenido sea la preocupación, que nos reagrupemos socialmente y demos una pelea, pero lo que no podemos hacer es mentirnos, ¿verdad? Muy bien. Martín Andrada, muchas gracias por estos minutos. ¿Cuántos vienen de Paysandú entonces para mañana al plenario? Una combi con 11 personas estaríamos llegando. Con 11, todo un cuadro de fútbol. Sí, un cuadro de fútbol. Jóvenes y compañeras y compañeros. Muy bien, representando todo el espectro de trabajo que se ha desarrollado en este tiempo en Paysandú. Un abrazo, Martín, nos vemos mañana. Un abrazo, que pasen bien y muchas gracias.